¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Vení, no me tengas miedo, mira qué rico. Hija, es un regalito que Rigo te trae. Pero... un chocolate. Gracias. Venga, un abrazo. No, Rigo, no me hagas cosquillas. Sí, ese era Rigo. Un hombre mediano, delgado, con un bigote y una sonrisa que iluminaba mi espacio. Apareció un día con un chocolate, del cual todavía recuerdo su sabor. Con ese chocolate se ganó mi confianza, mi corazón. Era gracioso. Me miraba con ternura, y a pesar de que yo solo tenía 5 años, entendí que su presencia estaría conmigo el resto de mi vida. Mi mamá, para ese entonces, tenía una barriga como de sandía. Y a pesar de que Rigo no era el papá de ese bebé, cuando nació mi hermanita, la amó y la cuidó como si fuera el verdadero papá. Yo miraba en Rigo al hombre que me inspiraba, el que con solo una sonrisa me cambiaba el día, y pensaba que mi mamá ya no sufriría de soledad. Al momento de nacer la bebé, mamá y Rigo se casaron, y yo me sentí muy alegre. Así pasó el tiempo, entre cumpleaños, trabajo, navidades y risas. Con el tiempo, algo cambió. Una noche, mientras mi hermana pequeña y yo dormíamos, desperté de mi hermoso sueño. Sé que andas con esa mujer. No sea majadera, no tengo nada que explicar. Solo me divertía un rato. ¡Descarado, maldito! Ah, sí, esto es lo que querés. ¡Déjame, cobarde, no me pegues! No, Rigo, no, no le pegues a mi mamá. Isa, no te metas, vaya para el cuarto. ¡No! Vaya, hija, váyase al cuarto. ¡Mami! Ya vaya a dormir, Isa. No quiero que le pegues más a mi mamá. En la mañana Rigo ya no estaba en la casa. Mi mamá lo maldecía y yo me sentía triste y sola. Pasó tal vez una semana, o quizás menos, cuando mi mamá me llamó y me dijo que Rigo quería hablar conmigo. Yo, sin saber qué pasaba, lo escuché. Él me dijo que lo disculpara, que quería volver a la casa con mi mamá, y ella solo aceptaría si yo lo disculpaba. Y nuevamente me dio un chocolate, como la primera vez. Yo no tenía objeción alguna, sobre todo si estaba en juego mi mamá y el chocolate. Un día yo venía de la escuela, mi mamá trabajaba, lo hacía casi 10 horas al día. Rigo era leñador y solo tenía medio día de trabajo. El otro medio día lo pasaba un rato aquí y el otro allá. Como les decía, yo venía de la escuela y en la casa no había nadie. Bueno, solo estaba mi tía Mariela, que cuando llegué me dijo que estaba bañándose. Pero entonces escuché a 2 personas bañándose y dije, ¿2? Sí, escuché a 2 personas. Muy silenciosamente, como quien quiere descubrir algo, me agaché para ver debajo de la cortina del baño. Y efectivamente, vi los pies de mi tía y los pies de Rigo. Para mí era muy fácil reconocerlos. Me asusté tanto que me paralicé. Me quedé triste, impotente, pero clara de que debía guardar silencio para que mamá no sufriera. No llorara, no corriera Rigo. Meses después, explotó la bomba. Ah, sí, sí. ¿Quieres más, bandida? Rigo, vine temprano. ¿Pero qué pasa aquí? No me respetas ni con mi propia hermana. Sinvergüenza, descarado, poco hombre. No me hagas escenas, que no quiero pelear. Yo sentía que me eras infiel, pero nunca con mi propia hermana. Y vos, salí de mi cama. Ay, pero yo... Perdóname, hermana, perdóname. Vos sos un vago. Yo trabajando y vos revolcándote con esa. Ya déjame en paz. ¿Querés que te pegue de nuevo? ¿Eso es lo que buscas? No, no me toques, que no. Esa pelea de gritos, golpes, amenazas, fue muy triste. Yo llena de rabia, rencor, pero sobre todo, más llena de tristeza que otra cosa. Nunca más vi igual a mi tía. Desde ese momento entendí la palabra deslealtad. A mi tía desde entonces le cambié el nombre. Pasó de llamarse tía a llamarse simplemente Mariela. En la familia siempre existió la duda sobre quién era el padre de la hija de Mariela. ¿Habrá sido Rigo? La escena del chocolate y de la disculpa, del quiero hablar con vos, del irse y del regresar, se repitió gracias a Clara, a Juana, a Heidi, a Francisca, a Mariela, Dulce, Azucena, Lupe, Chica, etcétera, etcétera, etcétera. La escena de pelearse, disculparse y volver fueron por lo menos 4 veces al año. En 1995 yo tenía 10 años y una madrugada desperté y volví a ver la escena de violencia. Mi mamá exigiéndole una respuesta, él diciendo que no tenía por qué darlas. Ese día cambió mi vida, mi conciencia, mi humanidad. ¿Eso querés? ¿Que me vaya? Pues me voy. Sí, si tan solo cambiaras. ¿Qué, qué? ¿Estás loca? Yo soy un hombre, punto. Perro, come cuando hay, cállate. Y vos, ni me llames, que no voy a volver. Rigo, no te vayas, por favor. Mamá le imploraba que no se fuera y lloraba detrás de él. Se cayó al suelo y las piedras de la calle le quemaron sus rodillas, sus codos, sus manos. Para mamá no había dolor más grande que verlo partir. Para mí, verla caer y arrastrarse por esas piedras. Eso fue un dolor más grande que hasta el momento había experimentado. Esa noche decidió odiar a Rigo, no quererlo más, no protegerlo más. Mamita, mamita, levántate, venite conmigo. ¡Rigo! Mamá, no llore más, vámonos a la casa. ¡Rigo! ¡Rigo, no me dejes! Recoger a mi mamá del suelo significó el cambio. A partir de esa escena, yo decidí que no me pasaría a mí. Decidí que sería yo la que forjaría mi propia historia. Yo quería dormir en paz todas las madrugadas y no quería que nadie me lastimara nunca más. Decidí vivir sin violencia. A los 10 años me integré al movimiento infantil Luis Alfonso Velázquez Flores y ese espacio me sirvió para forjar mi futuro y decidir cómo vivir. A pesar de que no fui capaz de odiar a Rigo, pues lo quería como a un padre, fui capaz de ver que antes de amar a otras personas me debo de amar a mí misma. Rigo y mi mamá volvieron y yo les pedí que no me involucraran, que yo no sería juez de ellos. Y le dije a Rigo que yo no quería más chocolates. El movimiento infantil me hizo mucho bien, pues cuando alcancé los 12 años fui a las calles a defender el código de la niñez y la adolescencia. Lucha que me llevó a conocer toda Centroamérica y varios países de América Latina. A esta edad logré conocer sobre mis principales derechos como niña, como ciudadana, y capacité a cientos de jóvenes sobre derechos, autoestima, sexualidad, entre otros temas. ¡Papá, papá, no me pegues más! Don Beto, no le pegue más a Julián. Ah, ya viene la niña a darme lecciones. No se ría, que yo conozco la ley, y si le sigue pegando, lo denuncio. Mija, es que este chavalo es un bruto, no quiere hacer la tarea. Con golpes no soluciona nada. ¿Y entonces qué hago? Pregúntele por qué no quiere hacer la tarea y ayúdele. Increíblemente, enfrentar la violencia con el reclamo y uso de mis derechos me funcionó. Mis primos, amigos y yo ya no éramos violentados, pues ahí estaba yo para defenderlos con mi palabra. Cuando cumplí mis 14 años, era una adolescente queriendo cambiar el mundo y quise empezar por mi casa. Mi mamá seguía en esa relación enfermiza. Rigo seguía siendo un hombre importante en mi vida. Pero era un hombre que todavía a mí y a mi mamá nos hacía llorar. Creo que fue en esa edad que entendí a mi mamá. Ambas amábamos a Rigo. Claro, ella como su esposa y yo como su hija. Ambas empezamos la relación al mismo tiempo. Ella con un beso y yo con un chocolate. Yo no entendía. ¿Cómo se puede amar a alguien que te lastima una y otra vez? A pesar de que adoraba a Rigo, decidí promover en mi mamá la valentía a dejar esa relación enfermiza. Antes de ser leal con Rigo, debía ser leal con mi mamá. qué duro que estuvo el trabajo el día de hoy. Mamá, sos tan valiente. ¿Qué sería de mi vida sin vos, mi amor? Mamá, sos tan bonita. Yo sé que tenés muchos admiradores. Ya sé por dónde vas. Déjalo, él no te merece. A mi edad, ya casi tengo 40 años. ¿Quién me va a querer? Primero debes quererte a vos misma. Pero ¿y si me quedo sola? Mamá, ya estás sola. Rigo no te acompaña. No comparte nada con vos. Sí, yo sé que tenés la razón. Sí la tengo, pero la decisión es tuya. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Un día mi madre le dijo a Rigo que ella se había divorciado de él. Y firme le dijo que se fuera de la casa. Así de decidido estaba que Rigo desde entonces jamás volvió. Mi mamá encontró la libertad más apreciada. Ser libre de ella misma. Ser libre de sus propios miedos y sus propias inseguridades. Ella decidió amarse primero para poder amar sin temores. Les cuento que mi mamá se volvió a enamorar y se casó. Pero ahora no quiere cometer los mismos errores. Sabe que debe ser respetada, que esa es la base del amor. Y yo, pues soy estudiante del quinto año de trabajo social en la UNAM de León. Sigo luchando por tener una Nicaragua más justa, más libre, pero sobre todo más humana. Yo sigo creyendo que es posible tener una relación con alguien que sea capaz de entender que la media naranja no existe, que cada individuo es un ser único y completo, con distintas experiencias, saberes y expectativas con las que nos unimos en el marco de las diferencias para redescubrirnos cada día. Somos mujeres completas, no naranjas a medias. Yo decidí ser una mujer que no repetiría la historia de mi madre. Decidí escribir con mi mano mi propia historia. Yo soy la responsable de cada decisión que tome o que no tome. Decidí ser padre y madre de mi futuro. Soy una naranja completa. Adaptación del testimonio de María José Díaz, Nicaragua. Ganadora del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios. Tema inspirador, la media naranja, vivencia de las mujeres en sus relaciones de pareja. Producción, Centro de Comunicación, Voces Nuestras.